época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, Tevele, buenas. Buenas, buenas, ahora acá estoy. Sí, ahora sí, ahora está ahí. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Aquí arrancando una nueva emisión de La Retaguardia a las 6, 6, 3 o 4? 4. ¿Cuatro decís vos? Esperá, ya te confirmo qué número. No sé por qué estamos hoy tan... que tenemos que decir qué programa... qué número de programa tenemos, pero estamos en el 664. Estamos a dos números nada más del programa que hará el demonio. ¿Un demonio o dos demonios? No lo sabemos todavía. En un marzo... que va a ser muy especial para este programa, de que ya lo van a ir escuchando al aire. Bueno, no hay más retenciones para las mineras. El 5% de retenciones que las mineras tenían... era una vergüenza impresentable. Absolutamente, era una gran vergüenza, porque además lo que implicaba era que en realidad... tenían tantos subsidios que de alguna manera ese 5% de retenciones que tenían por las exportaciones las terminaban recuperando, ¿no? Tanto en subsidios al transporte como en subsidios a si salían por los puertos de la Patagonia, si sacaban las mercancías por los minerales, por los puertos de la Patagonia. Es decir, tenían armado un esquema al código minero que ya era una estafa. Digo, más allá de la valoración acerca de lo que significa la minería a cielo abierto y la contaminación ambiental que deja, si vos pudieras hacer eso a un lado y te dedicaras a analizar solamente la parte económica, era una estafa. Bueno, ahora es una estafa mayor porque ni siquiera van a pagar ese 5%. Un regalo, ponele. Es un regalo porque lo que implica son cientos de millones de dólares que las mineras dejan de pagar, ¿no? Teóricamente porque va a haber más trabajo, el mismo verso de siempre. La diferencia en cuanto a lo que implica este verso de siempre ahora es que me parece que allá hay mucha más gente que está enterada. Yo no creo que tanta gente pueda caer hoy en la mentira de las transnacionales de la minería a cielo abierto diciendo que van a traer trabajo. El otro día charlábamos largamente en la M750 con dos de los integrantes de la CAMPE de Andalgalá, que están aquí en Buenos Aires, integrantes de la Asamblea de Andalgalá, de la Radio del Algarrobo, Alejandro de los Santos y Brian Chaile, y ellos nos ponían en números esto que nosotros siempre decimos, ¿no? Hay 150 personas de Andalgalá que trabajan en la minera bajo la lumbrera, nada más, nada más, porque el resto de los cerca de 2.000 y pico, casi 3.000 laburantes que tiene la empresa, son mano de obra calificada, por lo tanto lo trajeron de otros lugares, ¿no? Mano de obra técnica que necesitaban traer de otros lugares. Por lo tanto, bueno, el caso de Andalgalá siempre se convierte en la manera de contar lo que significa la minería a cielo abierto en la Argentina en particular, ¿no? Porque está esta cuestión clara de un municipio declarado en emergencia económica después de 15 años de tener un emprendimiento, un mega emprendimiento minero allí. Sigue sirviendo el ejemplo de Andalgalá para contar lo que es la verdadera cara de la megaminería a cielo abierto. Pero ahora parece que la cosa está diferente, ¿no? Parecería ser, todo parece indicar que hay como un relanzamiento del objetivo minero en la Argentina, que no es que no existiera antes, sino que era más solapado, ¿no? Digamos, el impulso a la minería como política de Estado en la Argentina no dejó de estar nunca, ¿no? Ni con el gobierno de Duhalde, ni siquiera con los 5 gobiernos provisionales que lo precedieron, y tampoco durante los 12 años de kirchnerismo. La minería fue impulsada desde el Estado, fue una política de Estado, y en todo caso lo que sí está claro que sucedió allí es que tenían más carpa para plantearlo que lo que está teniendo el gobierno de Macri, que además, por si quedaba alguna duda de que están absolutamente recontra archi a favor de la minería, lo que están haciendo es liberar la única guita que dejaban en el país. Bueno, y por supuesto que nosotros no vamos de ninguna manera a abandonar la cuestión de la minería a cielo abierto y las asambleas que se levantan una y otra vez para decir no. No la vamos a abandonar en este momento, porque haya algunos medios tradicionales que sí habían abandonado este tema en sus agendas, como por ejemplo la 750 que yo decía recién, que no era parte de la agenda de la radio, lo llevamos nosotros cuando vamos como invitados, o Página 12, que le ha dejado publicar poco y nada a Darío Aranda, y sin embargo ahora sí aparece de nuevo desde la quita de las retenciones en la tapa la cuestión de la minería. Y como no lo vamos a abandonar, vamos a ver qué es lo que está pasando en La Rioja con los últimos anuncios, porque en realidad se ha anunciado que la minería va a ser impulsada en todo el país, pero que especialmente va a ser impulsada, este es el año de la minería en La Rioja, están diciendo los funcionarios, y vamos a comunicarnos con gente del hormiguero comunitario que están allí en Chilecito, y la tenemos conectada ya a Pía Silva. Pía, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo andás? Hola, bien, estamos bien. Sí, estamos organizando, bueno, ahora particularmente lo del desfile de Chilecito, que participamos hace varios años, y se va a realizar este viernes. Y lo bueno de este año es que estamos convocando organizaciones, colectivos de género, las asambleas ciudadanas, y que además de la convocatoria que estamos haciendo acá en Chilecito para participar del desfile oficial, que siempre lo hacemos de manera irruptiva, digamos, siempre vamos, nos ubicamos y marchamos, y no estamos pidiendo permiso porque entendemos que es así, que es el aniversario de nuestro pueblo, y que si bien, digamos, se cumple un año más de la llegada de los españoles a nuestro territorio, es un espacio donde podemos mostrar lo que somos, lo que queremos, donde podemos expresarnos, así que siempre ejercemos nuestra participación ahí, ocupamos ese espacio. Y como te decía, lo bueno de este año también es que hay una movilización que se está convocando en la ciudad de La Rioja, también las asambleas ciudadanas riojanas, bueno, Radio Voces, que es un medio comunitario que siempre ha estado al lado de las luchas y en las luchas. Sí. Así que va a ser muy importante para nosotros este viernes como jornada que de alguna forma responde a todas estas políticas de Estado que ahora se explicitan, pero que siempre estuvieron y que bueno, vamos a hacerle frente. Uh-huh. Claro, yo decía, creo que no nos estabas escuchando cuando hacíamos la presentación preliminar del tema y que íbamos a charlar contigo. Decía esto de que en realidad siempre fue política de Estado. Ahora es como más abierta, ¿no? Antes en los últimos 12 años estuvo como más solapada. No se hacían declaraciones a favor de la minería. Había silencio. Sí, bueno, acá en el caso de La Rioja siempre, viste, se usó, digamos, la minería siempre estuvo ausente durante las campañas electorales. Nosotros siempre como organizaciones hemos estado tratando de instalar el tema, de ponerlo en debate, y muy pocos sectores político-partidarios lo han puesto en debate. Entonces, bueno, siempre fue un tema muy fuerte durante las campañas electorales que el gobierno, el Frente para la Victoria, siempre lo intentó neutralizarlo. Pero después de que ganaban las elecciones, y que nosotros siempre decíamos eso, nunca se votó mega minería no, no era un plebiscito de la mega minería. Cuando ganaban las elecciones largaban, por ejemplo, después del 2011, con el proyecto de La Rioja Minera, ¿no? Y una avanzada en los medios de comunicación, en todos los espacios institucionales, en esta búsqueda de institucionalizar a la mega minería. Así que bueno, nosotros no, digamos, siempre más allá de esos tiempos electorales, hemos estado intentando poner el tema en agenda, y bueno, siempre estuvieron los medios comunitarios, más allá de las lógicas que manejan los grandes medios y que toman el tema estratégicamente. Uh-huh. Contanos de esta actividad, profundizarnos un poco más lo que nos dijiste en el principio. Bueno, estamos convocando el colectivo de género Nosotras, que viene trabajando en el pedido de justicia, sobre todo para mujeres de escasos recursos que tienen causas trabadas, que no pueden ver a sus hijos. Están convocando otro colectivo de género, que es las Salamanqueras del Valle de San Martín. También están convocando las asambleas ciudadanas de Chilecito, de Pituil, de Nonogasta, que viene padeciendo la contaminación de la curtiembre, un espacio cultural que es la Vía Yala, también he pedido justicia por un caso que hace muy poquito asesinaron un chico en Famatina, un niño uh-huh. De 12 años, y su familia está pidiendo justicia, casos también de mala praxis, digamos. Son muchísimas las causas y las reivindicaciones. También la Asamblea La Poderosa de Chilecito, que viene trabajando el tema del abuso policial, la criminalización de los jóvenes. Muy interesante, la verdad, los espacios de articulación que se han generado por una actividad muy concreta, que es la del desfile de Chilecito, pero que nos marcan algunas líneas para seguir trabajando, así que eso está muy bueno, digamos, muy positivo. Y hemos acordado que la convocatoria se va a hacer con la consigna por agua, tierra, justicia, trabajo, educación y salud. Uh-huh. Porque todos estos derechos básicos están en crisis, como en todos lados, en nuestra provincia están en crisis y sentimos que tienen que estar presentes. Y bueno, marcando un poco esta necesidad de volver a luchar por los derechos básicos. Lamentablemente no podemos salir de ahí. Claro. Y por supuesto muy fuerte el tema de la mega minería. Otra vez, no somos una provincia minera, no tenemos tradición minera, por más de que se intente instalar desde arriba esa idea, y tenemos otras posibilidades de desarrollo que bueno, solamente hay que motivarlas y que sean política de Estado y cuentan con el apoyo del pueblo, porque es lo que venimos diciendo y expresando mediante el derecho de la autodeterminación. Uh-huh. Ustedes echaron a tres de las más grandes empresas, son tres, ¿no? Sí, ya, mira, perdimos la cuenta, pero Barry Gold, sí. Barry Gold, después vino Shandon Gold, también en el mismo cordón del Famatina, solo que en otro emprendimiento, después vino Cisco Mining Corporation, que es una subsidiaria de Barry Gold, y después hay una minera, El Portal, que es una minera muy chica, perdón, El Portal no, Midaishi, uh-huh. que es una minera muy chica que intentaba sacar o hacer minería en los cauces secos en un río de Angulo, y la verdad que los vecinos desde un principio manifestaron que no, que aunque no se utilice agua de acá, que se utilice el agua de Salta, porque ese es el argumento de las mineras, pero claro. No usamos agua de La Rioja, vamos a usar el agua de Salta, para nosotros es el agua. Uh-huh. Y no estamos pensando en esos límites. Claro. Creo que ahí define, ese es el punto en el que uno te encuentra hablando con el otro desde otro, o sea, que te mirás desde otro modelo, que te pensás desde otro lugar. No son recursos, son bienes comunes. Entonces los vecinos tuvieron esa claridad y lograron que esa minera también se vaya el año pasado, bueno, con una represión, creo que todas las mineras se fueron y con muchos costos sociales, políticos, con Famatina que sigue muy fuerte, pero que bueno, que también ha tenido sus divisiones. Y bueno, rescatar que las asambleas ciudadanas riojanas han largado hace como 3 o 4 años una campaña donde mediante documentos públicos iban teniendo como un relevamiento de todas las tierras que se estaban entregando a las multinacionales con distintas destinos, digamos, pero de la misma lógica extractiva, megaminería, fracking, y estábamos denunciando la entrega de más de 2 millones de hectáreas en manos de empresas multinacionales. Así que política de Estado siempre fue, así que bueno, hoy estamos, seguimos, digamos, como una continuidad, ¿no? Para nosotros el extractivismo no fue un tema que entre en tensión el kirchnerismo o el macrismo, para nosotros sigue siendo un modelo en pie, y bueno, lo están demostrando. Pía, muchísimas gracias y que tengan una buena jornada el próximo viernes. Bueno, no, gracias a ustedes siempre por acompañarnos y darnos lugar en estos medios que son muy valiosos. He consultado con los compañeros de las asambleas y querían hacer pública nuestro apoyo con los compañeros de Hachal, con los vecinos de Hachal. Uh-huh. Si todo sale bien, en marzo se va a realizar la Unión de Asambleas Ciudadanas ahí, así que vamos a estar ahí encontrándonos otra vez. Creo que la Unión de Asambleas Ciudadanas va a tomar mucha fuerza y bueno, también con los compañeros de Andalgalá, que también sabemos que están luchando y resistiendo y están allá en Capital Federal, y para ellos todo nuestro apoyo y un abrazo enorme, y nos encontramos en la lucha. Dale, la seguimos. Hemos charlado con Pía Silva, ella es integrante de un colectivo que se llama El Hormiguero Comunitario, de allí de Chilecito. Cuando volvamos, vamos a estar recibiendo en el estudio, ya lo tenemos aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, a Fabio Zurita, que es el director y el guionista de Antonio Puichané, El Piru, un franciscano a contrapelo, un documental que rescata la figura de Fray Antonio Puichané y que la verdad es muy bonito, está muy bien hecho, pero eso va a ser cuando volvamos. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tiene la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Ya, yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Una misa por desaparecidos. No había muchas iglesias que nombraran a los desaparecidos. Cuando las madres, que todavía no estaban organizados ya como asociación, organización de madres, nos reuníamos en la iglesia de la Santa Cruz. Me consoló bastante, fue amigo como un hermano. Y al jueves siguiente apareció el padre Antonio en la plaza con la sotana. Yo ya había escuchado de él

toman otra dimensión, no son tiempos reales, no se puede pensar un proyecto a 6, 7 o 10 años de que lo vayas a estrenar, pero parece que hay como una clase de seres humanos que sí puede pensar en esos términos, que son los cineastas. Sí, sí, sí, yo es contradictorio con mí mismo, yo soy un tipo muy, muy impulsivo, ¿no? Uh-huh. En hacer las cosas, pero en el cine aprendí que bueno, que son los tiempos los que deciden y que por algo están también los tiempos, ¿no? Yo tengo muchos proyectos que llevan más de 10 años esperando y no los abandono. Uh-huh. Uno de los proyectos es los trabajos sobre Osvaldo Bayer, uh-huh, que fueron anteriores a Antonio. Sí. Y yo creo que si hoy voy y le digo a Osvaldo, lo voy a filmar para continuar la película, Osvaldo, como es una persona incrédula, digamos, va a decir, sí, se va a poner contento. Pero después al final va a saber que no lo voy a hacer. Claro, claro. En un proyecto que se trabaja durante tantos años, me imagino que en el trayecto uno puede pensar, uy, quizás hubiera estado bueno que se estrenara en este momento y no en el que finalmente es el del estreno. Me da la sensación de que esta película, si tenía, más allá de los tiempos de realización, si tenía un momento, quizás sea el momento ideal, ¿no? Yo creo que sí, que dio toda la vuelta y vuelve a caer en el mismo lugar. Uh-huh. ¿No? O sea, fue preso del neoliberalismo, ¿no? Y se lo mantuvo encerrado y desoyendo todos los pedidos internacionales de libertad, ¿no? Prometiendo que sí, que era un amigo de todos los argentinos y que Antonio Puiganés salía en libertad este año y nunca salió, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estamos casi envueltos en un mismo proceso en el país, ¿no? Para desgracia. Uh-huh. Estamos charlando, por si recién llegás, con Fabio Zurita, que es el director y guionista de un documental sobre Fray Antonio Puigiané, que se estrena mañana en la ciudad de Buenos Aires, en el Gomón o como parte del circuito Inca. No, en el Gomón. En La Rioja ya, ¿sí? Estuvo 2 semanas en La Rioja, hicimos 2 presentaciones porque había mucha ansiedad de los entrevistados. Lo de La Rioja es para quien pudiera no saberlo, porque Fray Antonio trabajó con Angelelli. Sí, estuvo en Anillaco, fue... Uh-huh. Fue expulsado de Arellaco. Bueno, es un primer buen síntoma de que algo estaba haciendo bien. Algo andaba bien, sí, sí, pero bueno, a partir de ahí también empezó a andar todo mal también, ¿no? Porque claro, sí, sí. Desaparecieron muertos un montón de sacerdotes, hasta asesinarlo a Angelelli. Uh-huh. Y mañana se estrena en el Cine Gomón. Allí es como uno piensa, digamos, que sostenerse en el tiempo para que la gente lo pueda ir al cine es un día a día que depende de la cantidad de gente que vaya o hay asegurada una... Es algo así como vos decís, pero tiene mucho más apertura que los cines comerciales, ¿no? Tiene un tope que es muy accesible a continuar. Es más, ya me anticiparon que va a estar 2 semanas seguro. Ah, bien. Bien. Eso es importante y que bueno, que con una cantidad de X de espectadores podemos seguir estando. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que eso lo vamos a cubrir, porque mucha gente que está interesada, llama y hasta aquí reserva de entradas, pero bueno, obviamente que no hace falta. Uh-huh. ¿En qué otras cosas de esas que tienen 10 años estás trabajando? O que no tengan 10 años, ¿en qué otras cosas estás laburando? No, bueno, lo de Osvaldo Bayer, pero lo tengo como abandonado. Uh-huh. Por un momento me he juntado con la hija Ana Bayer, que ella filmó muchas cosas desde en Alemania, del muro, todo, de su familia. Y habíamos dicho por ahí de juntar las dos historias, yo la que filmo acá y ella la que filmo allá. Pero está ahí, después hay un guión llamado Colombia, una historia de amor también que hace ya más de 10 años que quedó ahí abandonada. Uh-huh. La presento todo, le achico cosas para que el presupuesto cierre, igualmente no sigue esperando. Uh-huh. ¿Está abandonado o está elevando? Como cuando uno hace pizza y amasa y amasa y después lo deja un me rato. Parece que es la pizza, sí. La teoría de la pizza. El tema en este caso es saber si uno come la pizza o la pizza se lo termina comiendo a uno, ¿no? Sí, sí, o se pone verde en algunas partes y hay que tirarla. Estaba pensando, Euge, que esta casa que está creciendo y que va a seguir creciendo y que seguramente a mitad de año va a tener otra sala que no es esta, la del estudio Víctor Basterra, va a ser un buen lugar también para poder proyectar este tipo de cine que hace un montón de gente con muchísimo esfuerzo, no solo con ya la dimensión del tiempo da una idea del esfuerzo, pero bueno, hay un montón de otras cosas detrás que tiene que ver con el financiamiento, con que ya no es ir a comprar un VHS, ¿no? Uh-huh. Sino que seguramente tenés que estar bien equipado para que la cosa salga bien. La película tiene buena calidad, buen sonido, se puede escuchar bien, digo. Cosa que es importante porque muchas veces uno se encuentra con material interesante desde lo ideológico que quizás no como que no está bien terminado y termina siendo una pena como espectador, ¿no? Pero la verdad que no es el caso. Péguense una vuelta por el Cine Gomón, allí en el kilómetro cero, enfrente a la Plaza de los Dos Congresos. Sí, Rivadavia 1635. Ahí está. Y bueno, en todo caso, entre a la, no creo que te tengas los horarios de memoria, ¿sí? Sí, sí. Sí, claro. ¿Cómo no? 15:45 y 20:10. 15:45 y 20:10 de todos los días durante dos semanas. Todos los días durante dos semanas. Bueno, péguense una vuelta, háganos caso esta vez, porque realmente vale la pena rescatar la figura de Fray Antonio, que cada vez que estamos allí en la Plaza de Mayo acompañando a las madres, nos lo hemos encontrado, creo que la última vez fue el 10 de diciembre, el tipo va, está ahí, sigue acompañando como cuando daba la vuelta con ellas, aunque hoy esté allí en su silla de ruedas, el tipo está con una compañía permanente, uh-huh, acompañando a las otras, en este caso, que lo admiran y mucho, como se puede ver en la película también, como las madres rescatan la labor de aquel momento de Fray Antonio, uh-huh, Puyané. De hecho, la escena que dijiste para cerrar la película es una escena con Nora Cortiñas. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo traté en estos 15 años de meterme mucho en sus pensamientos y en lo que... Y una de las cosas que amó tanto fue a las madres. Antonio, él dice que él nació después de haber conocido a las madres, empezó a abrir los ojos, uh-huh, ¿no? Ver la realidad de la vida, siendo que tiene una vida muy intensa anterior al tema de las madres, ¿no? Entonces me parecía importante empezar con las madres, uh-huh, porque empieza con Eve, que la puse como de entrada, como un anticipo, y termina con Nora, ¿no? Uh-huh. Y en el medio, bueno, hay un montón de madres, uh-huh, y he tratado también de incorporar más, pero justo se filmó en enero y muchas estaban descansando, entonces no pudo ser. Uh-huh. ¿Qué dijo cuando la vio? ¿Antonio? Sí. Antonio... Previo a ver la película que se pasó en el Bicentenario, cuando fue invitado él, una lluvia tremenda ese día, y vino la gente de Canal 7, uh-huh, y le preguntan a Antonio, ¿qué te pareció la película? Y Antonio no quería responder porque dice, yo todavía no la vi. Bueno, pero... Yo quería ir, me parece que se querían ir, claro. Se mandaron al móvil. Muy linda y bueno, ya está. Llegaron temprano, claro. Y yo esperaba que Antonio diga, confío que va a estar bien, pero estaba cerrado en decir, no la vi, tengo que verla. Y eso me generó una presión a mí también, ¿no? Porque digo, mira, si no le gusta, semejante esfuerzo, trabajo, ya no tiene sentido, pues la realidad es que le tiene que gustar a Antonio. Es una película que no busca el contrapunto, sino que acompaña, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando sale, se queda un rato largo en silencio y era que estaba emocionado, le gustó mucho. Qué bueno. Eso me dio una alegría. Lo mismo Carmen García, que es una de las madres que lo conoció por primera vez, Antonio, uh-huh, en Pompeya. La que lo entera él de que las madres estaban juntando en la Plaza de Mayo. Sí, ¿verdad? sí, una madre brava, con una historia muy, muy profunda sobre su hijo, que realmente a mí me costó mucho. Ella era la película. Uh-huh. Carmen García era la película. Y a mí me emocionó mucho, me costaba. Igualmente no soy de... Puedo exponer mis sentimientos y voy igual, no es que me hacen tanto mal que no puedo, voy. Uh-huh. Y no sé, me contó toda la historia del hijo, todo, y yo dije, bueno, menos mal que no tenía la cámara, porque la verdad que no era... Era tan triste, que no quería... Sí, hay muchas cosas de la película de Antonio que no se ven pero que están registradas en mi memoria, ¿no? Entrevistas o cosas con militares o con jueces, ¿no? Que no quisieron entrevistarse con cámara, pero sí hablaron abiertamente y creo que si uno podría proyectar todo eso es una flor de película. Uh-huh. Sí, sí, sí, pero una de las cosas que está muy buena es que justamente tratándose, y volvemos al inicio para cerrar, de un personaje que, bueno, que obviamente quedó también de alguna manera encerrado en el pasaje de la historia de la tablada, que muchos personajes valiosos como Bayer o como Adolfo Pérez Esquivel se hayan animado no solo a formar parte de la película, cosa que seguramente a esta altura obviamente se lo tienen permitido, sino también a dar sus opiniones respecto de ese momento, ¿no? De ese momento, de lo que significó ese momento, de lo que pudo haber hecho y no hizo Puigané, de si sabía, de si no sabía. Nos pasó con Euge, lo comentábamos mientras la estábamos viendo, que ya la historia es apasionante desde un comienzo, pero había algo en nosotros que quería llegar a ese momento para ver cómo era abordado ese momento desde el realizador, y la verdad es que está muy, muy bien abordado, pues una parte importante de la película, no es toda la película, eso es también lo que nos pareció muy valioso, que no se termina comiendo la película ese hecho, pero obviamente es una parte importante porque han sido 10 años de su vida que se fueron en la prisión, ¿no? Así que nos pareció muy bien resuelto. No te prometemos, Fabio, te agradecemos que hayas venido, no te prometemos que la vamos a ir a ver, porque ya la vimos, sí. Pero ojalá que esta charla y que la gente que nos está escuchando y los que puedan leer la nota que vamos a publicar en nuestra página con lo que vos nos has comentado aquí, haya algunos que se tienten y que se pasen por el Gomón en los horarios que dijiste para estar allí y para ver esta historia. Bueno, muchas gracias y les recomiendo así que vayan al Gomón por la calidad de imagen y de sonido que tiene, sí, el cine, claro, que es muy lindo. Yo hice las pruebas de sonido y de todo y presentamos un material con mucha más calidad. Obvio. Por el tema de que internet tiene que bajarla uno, uh-huh, pero ahí pudimos exponer el máximo y realmente te envuelve, uh-huh, uno está en la película. Obviamente, siempre es mejor estas cosas verlas en el cine, aunque uno vaya perdiendo la costumbre. Está bueno apostar a eso porque es lo que hace que los realizadores puedan seguir haciendo también estas cosas, ¿no? Gracias. Sí, muchísimas gracias a vos. Fabio Zurita, realizador de Antonio Puigané, El Piru, un franciscano a contrapelo, la historia de Fray Antonio contada a través de la herramienta del cine, que sin dudas ayuda a entender una figura intensa e inmensa como la de Fray Antonio Puigané. A la vuelta y cerca del cierre del programa nos vamos a meter en algo que te va a parecer raro escucharlo en esta radio. Somos alternativos, somos comunitarios. ¿Qué hacemos hablando de Estados Unidos y de un candidato a presidente de Estados Unidos? Es inverosímil que nosotros estemos hablando de esto. Pero lo convocamos a Gabriel Puricelli, sociólogo y amigo de esta casa, porque queremos saber quién es Bernie Sanders. ¿Puede Estados Unidos tener un presidente que dice que es socialista? ¿Es posible eso? Es uno de los precandidatos en las primarias demócratas. Le ganó un par de esas internas que son por bloques, por estados, a ni más ni menos que a Hillary Clinton. Así que, ¿por qué no tener un poco de esperanza en que Estados Unidos se vuelva socialista? ¿Quién te dice este mundo está tan loco que quizás eso sucede? Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. América, todo un inmenso jardín.

Bueno, la verdad que una economía como la de los Estados Unidos, que cuenta por sí sola con cerca del 30% del Producto Bruto Mundial, que tiene un presupuesto de defensa que es mayor que la suma de los presupuestos de defensa de los otros 191 países que estamos en este mundo, evidentemente cualquier cosa que suceda aquí tiene importancia para cualquier otro país del planeta, simplemente por el tamaño material que tienen los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista económico por un lado como de defensa por el otro. Y en segundo lugar, porque estamos en un mundo que en un plazo muy largo está viendo cambiar algunos equilibrios, está viendo el ascenso fortísimo de China, y donde los problemas de dinamismo económico de los Estados Unidos afectan los flujos comerciales en todo el mundo, y la emergencia de estos fenómenos políticos dentro de Estados Unidos están acompañando también esas tendencias de largo plazo que nos afectan a todos los habitantes del planeta, porque nos toca convivir con una única superpotencia mundial que tiene una preponderancia militar que no ha alcanzado ningún poder de la Tierra en la historia de la humanidad, y que desde el punto de vista económico sigue siendo y va a seguir siendo por muchas décadas una realidad decisiva. Un abrazo grande y gracias por el análisis. No, gracias a usted por el llamado. Hemos charlado con Gabriel Puricelli Yáñez, él es sociólogo, es argentino, está en Los Ángeles ahora y nos ayudó a entender un poco más lo que está pasando en las previas presidenciales, en las primarias presidenciales de los Estados Unidos. Bueno, Euge, nos estamos yendo. No está Natacha Bianchi en la operación técnica hoy. Eso nos impide hacer la columna que se va imponiendo en la retaguardia, que la columna final a su cargo, que es Los Gimentos de Natacha. Yo solo voy a decir dos cosas. Los dos anticipos de Natacha... El miércoles pasado se confirmaron. Hoy ya hay fotos de, yo no me acuerdo los nombres, pero de la chica ¿De esta. ¿La China Suárez era? No. Esa era otra. Andrea Rincón confirmó su noviazgo con Lara Pedrosa, con foto incluida dándose un beso. Y Pampita está de viaje con el nieto de Mirtha Legrand. Esas son las dos noticias que ella dio el miércoles como un anticipo aquí de se la retaguardia. Y que se, más que se confirmaron, están todos los medios tradicionales hablando de eso, obviamente sin citar la fuente, pero salió de aquí la cosa. Un avisito antes de irnos. Porque nos escribió Abelardo Martín, trovador de las luchas, si los hay, para decirnos que este viernes a las 21 va a haber una peña en Humboldt 625 en Chacarita, en apoyo a los trabajadores de la Salteña y el Centro Gallego, que están en conflicto por despidos, cierre y salarios no pagados. Humboldt 625 Chacarita, vayan a apoyar estas luchas y vayan a escucharlo a nuestro querido amigo Abelardo Martín. Nos vamos ahora, ¿sí, Euge? Nos vamos. Ah, pará, una cosa más. Para quienes nos están escuchando en vivo, por favor no se vayan y escuchen la tercera emisión de Entrelazando Resistencias. Uh-huh. Después va a estar Jazz en la lectora de vinilo, pero ahora va Entrelazando Resistencias, que es el programa que hacemos desde Argentina y desde Colombia con Alejandro Bayón Arenas, preso político colombiano, que en sus salidas temporarias de 72 horas ocupa parte de su tiempo, parte importante de su tiempo para grabar este programa con nosotros. Quédense, emisión dedicada íntegramente a los 50 años del asesinato de Camilo Torres Restrepo, el cura, mirá, hoy que hablamos del Fray Puyané y de Angelelli, el cura colombiano que murió como parte de la guerrilla. Chau.